Capítulo 15. ¿Qué aprendiste de tu madre? La respuesta de Robert. Mi mamá fue la persona más amorosa de mi vida. Cuando era niño me molestaba con ella porque abrazaba a todos mis amigos. Mi madre murió a la joven edad de 48 años. Tenía un corazón débil de nacimiento y había sufrido de fiebre reumática en su infancia, lo cual aumentó su debilidad. Tal vez por eso era tan amorosa. Atesoraba cada día de su vida porque, como era enfermera titulada, quizás sabía que no viviría mucho tiempo. Unos años después de morir mi madre, me encontraba en Vietnam. Había llevado en helicóptero a un general de la Marina a un pueblo remoto donde Estados Unidos estaba planeando lo que resultó la última y desesperada operación de defensa contra Vietnam del Norte. El enemigo preparaba una ofensiva al otro lado de la zona desmilitarizada. Se supone que debíamos detenerlos en el momento que se dirigieran al sur. Supimos entonces que la guerra había terminado y que habíamos perdido. Mi tripulación había entrado al pueblo a comprar comida. Yo me quedé con el helicóptero. De pronto apareció un grupo de muchachos vietnamitas que empezaron a subir y a bajar del helicóptero. Me puse de pie y traté de decirles en inglés que se alejaran. Obviamente no me entendían y siguieron jugando con la aeronave. Temía que pertenecieran al Vietcong y que estuvieran tratando de colocar algún explosivo en el helicóptero. El miedo se apoderó de mí y comencé a actuar con más fuerza para apartarlos. Uno de los muchachos simplemente no me hacía caso. Apenas lo saqué, volvió a subirse a jugar con las ametralladoras y las demás armas. Finalmente, en un arranque de furia, tomé al muchacho por el cabello y lo saqué de la cabina. Él comenzó a patearme y me mordió en el brazo. Con eso perdí el control y se apoderó mi entrenamiento como marino. Saqué mi pistola. Activé el percutor. La puse en su oído y comencé a gritarle. De pronto, nuestras miradas se encontraron y comenzó a llorar. Estaba aterrorizado. Sabía que yo estaba furioso y enloquecido. Parado ahí con mi pistola en su cabeza, lo miré a los ojos y vi su alma. Hay un dicho entre los matones a sueldo: si vas a matar a alguien, no lo mires a los ojos. Al mirar a los ojos de este muchacho que lloraba, empecé a llorar también. Me detuve. No disparé. Cuando me detuve, escuché a mi madre. Aunque había muerto hace años, escuché su voz con toda claridad. «Detente», me dijo. «Te he pedido toda la vida que seas más amable. Detente, por favor. No te di la vida para que le quites el hijo a una madre». Miré al niño a los ojos y le hice saber que no lo mataría y guardé la pistola. Al despegar ya con el general a bordo, fuimos atacados por el enemigo. Estoy bastante seguro de que esos muchachos avisaron al enemigo de nuestra presencia. Ellos eran el enemigo. Esa noche me quedé solo en la plataforma de aterrizaje y reflexioné sobre lo que sucedió ese día. ¿Escuché a mi mamá?, me preguntaba una y otra vez. Finalmente entendí que eso no era lo importante. Lo que importaba era que al fin la había escuchado. Había entendido su mensaje. Ese día en el campo a las afueras de un pequeño pueblo de Vietnam fue un momento decisivo, crucial en mi vida. Mientras volaba de regreso al portaaviones, aun cuando me habían disparado, sabía que mis días en la Marina habían terminado. Como dijo una vez Joseph, el gran jefe indio estadounidense, no pelearé más, por siempre. No es que no quiera luchar, es que no lucharé con armas ni con violencia. En cambio, lucharé con la sabiduría de mi padre y con la compasión de mi madre.